oraciones que hacemos al Señor. Se cumplen las oraciones a rajatabla, porque hemos pedido que todo fuera bien, que todo saliera conforme a su voluntad, y así ha sido. Y tenemos ya la alegría, pues, de que está Noa aquí con nosotros, ya hecha una mujercilla, y la otra recién nacida que va. ¿Pedro? ¿Está trabajando Pedro? Ah, que ha trabajado esta noche. Bueno, pues que descanse. Bueno, pues yo voy a tener un tema en esta mañana breve, no voy a ser muy, muy largo, pero quiero hablar de los cambios que se producen en la vida de las personas. Unos cambios que son para bien, el caso de los nuevos papás que están tan contentos, unos cambios que son agradables, pero en la vida también se producen otros cambios que ya no nos gustan tanto. En la vida también se producen cambios que nos preocupan. Y todo cambia. Hoy las cosas van con una rapidez que no ha ocurrido en otros tiempos de la historia, donde se ha vivido a otro ritmo, se ha vivido más despacio, pero hoy cambia todo. Cuando vemos una foto de la ciudad hace solamente 20 años, vemos que se han producido cambios ya importantes. No digo cuando miramos una foto nuestra de hace siquiera un año. Y todas las cosas cambian. Nosotros ya vamos a por el tercer aniversario aquí en este local, y ya no somos lo mismo que cuando llegamos. Ya hay más, algunos nuevos, otros que no están con nosotros. Las cosas van cambiando. Y me recuerda la historia de una señora que fue al médico para hacerse la revisión anual. Y entonces la enfermera pues empezó a tomarle la ficha. ¿Cuánto pesa usted? Pues 55. Luego lo pesó la enfermera y pesaba 70. Dice, ¿cuánto mide usted? Pues 1,72 m. La enfermera la midió y era 1,65. Y todos los datos así. Y dice, señora, ¿sabe usted que tiene la tensión de la sangre muy alta? Dice, pues cómo no, si he entrado joven, he entrado con poco peso y salgo ya ahora vieja y con un montón de kilos, pues claro que tengo la tensión alta. Eran los cambios que ella no quería que se produjeran, pero que se estaban produciendo. Pero tenemos algo que no cambia. Tenemos algo que no cambia nunca. Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, que no cambia, que es lo mismo hoy por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y no cambia. Y fijaros, Salomón, que era un sabio, cuando veía en el libro que escribe, el libro de Eclesiastés, vamos a mirar en el libro de sabiduría, que es el libro de Eclesiastés, donde habla de los problemas que tenía el hombre hace 2.000 años, pero o 3.000 años, pero los problemas que sigue teniendo hoy en día el hombre. Eclesiastés capítulo 1, versículos de 5 al 8. Dice la palabra del Señor, dice así. Sale el sol y se pone, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Fijaros que todo este ciclo rutinario de la propia naturaleza, el escritor sagrado le da el título de fatigoso. Todo esto es fatigoso, todo esto es siempre la rutina, lo mismo. Y las cosas que cambian, que el río se origina en la montaña, baja hasta el mar, en el mar se produce la evaporación, vuelve la lluvia a la montaña y otra vez lo mismo. Y todos estos cambios le inquietan al escritor de esta carta. Los hombres y las mujeres se agarran a las tradiciones. ¿Y sabéis por qué? Porque las tradiciones les dan seguridad. Una cosa que se repite anualmente, año tras año, parece que espiritualmente te da seguridad. Y se llenan así sus vidas espirituales porque necesitan seguridad. Porque el ser humano necesita seguridad. Si no, está perdido en el universo. Si no, el ser humano es una mota de polvo en el universo. Y los hombres se inventan tradiciones y se inventan ritos para repetirlo un año y otro y otro y otro, porque esto les hace sentirse un poco con los pies en la tierra. Pero el creyente sabe que tiene un Dios inmutable. Y hoy vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, de que Dios es un ser supremo que no está sujeto a los cambios que realiza el hombre. En ninguna manera. Fijaros que las naciones que rodeaban al pueblo de Israel eran naciones que tenían dioses caprichosos. Los dioses egipcios eran muy caprichosos. Los dioses griegos también. Incluso tenían defectos más que los humanos. Y eran cambiantes. Y hoy estoy de buena y mañana estoy de malas. Y hoy me ha pasado esto y mañana la pago contigo. Y el Dios de Israel, el Dios eterno, se mantenía siempre en la misma posición. Y esto, queridos hermanos, da seguridad. Que yo sepa que ante los cambios radicales que están ocurriendo en la sociedad de hoy, hace 3 años nadie sabía nada de la crisis. Y fijaros en la que estamos. Cambio radical. En muchos países no se sabía que iba a haber guerra. Y ahora la tiene. Si no tuviéramos el apoyo y el consuelo de un Dios eterno, seríamos partículas que flotan en el cosmos, sin destino y sin camino. Y eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros, su revelación de que es un Dios que no cambia. La principal característica de Dios es que no cambia. Imaginaros que el mundo estuviera a expensas de un Dios como nosotros, que hoy cambiamos, que hoy tenemos un carácter, que mañana tenemos otro carácter, que las circunstancias nos afectan, que hoy he tenido un disgusto y ahora la pago con quien pille, o estoy muy contento y quiero que todos estén contentos. Si Dios fuera así, ¿qué destino tendríamos nosotros? Si tuviéramos un Dios que cambiara conforme a las circunstancias, tendríamos un Dios caprichoso, un Dios voluble, un Dios que no tendría la personalidad de un Dios. Y dice el Salmo 102, cuando habla de Dios, una introducción que vamos a dar para ir analizando poco a poco este Dios que no cambia. Dice el Salmo 102, vamos a empezar por el versículo 25 hasta el 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás, serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Los científicos dicen que el sol llegará un día que no emita más luz, según sus cálculos. El cambio climático está ahí. Pero dice, todo esto se mudará como un vestido viejo que te lo quita, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y esto da confianza. Esto da confianza que el creyente tenga que agarrarse a un Dios así produce confianza. Produce confianza. Dice el Salmo, tú eres el mismo. Y el salmista está entendiendo fácilmente ahí la dimensión del tiempo de cada cosa. ¿Pero qué descubrimos con estas cosas? Vamos a descubrir 3 cosas muy importantes de Dios. Dios nunca cambia en cuanto a su perfección. Dios es un Dios perfecto. Ahora, incluso la misma naturaleza, vemos cómo está cambiando, se cambia el contorno de las costas, están cambiando los glaciares, están cambiando muchas cosas que están en la misma, lo que nos parecía a nosotros duradero, lo que nos parecía que iba a estar ahí para toda la vida, vemos que están cambiando las cosas. Y por encima de todo eso, dentro de lo efímero, de lo pasajero, de lo que no dura, por encima de eso está la perfección de Dios. Y el mundo tiene sus límites, pero la perfección de Dios no tiene sus límites. Dios nunca va a cambiar su propia naturaleza. Y voy a poner un ejemplo fácil. Dios, que es amor, Dios que es bueno, jamás va a dejar de ser. Dios que es justo, que es misericordioso, jamás va a dejar de ser. Dios que es poderoso, jamás va a ir perdiendo poder a lo largo del tiempo. Dios que es eterno, jamás va a dejar de ser eterno. Por lo tanto, en su perfección, en la propia perfección de Dios, está su inmutabilidad. Hombre, mal pelo nos correría si sabemos que tenemos un Dios bueno y misericordioso, que tenemos un Dios que derrama amor a la humanidad. Mal pelo nos correría si un día se volviera malo. Si un día se volviera malo, sería esto peor que el infierno. Pero es un Dios bueno, un Dios perfecto. Es un Dios que, creador del universo, está buscando una relación contigo y conmigo. ¿Y cómo puede ser esto? La religión dice otras cosas. La religión dice que Dios está allí, tal vez despreocupado de los asuntos del mundo, que cómo va a permitir Dios que pasen estas cosas, que cómo va a permitir Dios que haya tantas injusticias, que está allí lejos. Y el creyente dice, no, Dios es un Dios cercano, que está buscándote a ti, personalmente, no a la sociedad, no está intentando cambiar esta nación de la noche a la mañana, está buscándote a ti, personalmente, con tu nombre y con tus apellidos. Y ese Dios del universo tiene interés especial en relacionarse contigo y conmigo. Y eso es la seguridad del creyente. Cuando te encuentres perdido, cuando te encuentres abrumado por todos los cambios, cuando te encuentres que tu vida ha cambiado de forma que a ti no te agrada, cuando te encuentres que estás perdido en la inmensidad de la galaxia, un punto minúsculo en el universo que dice, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Cuando te encuentres en esas dudas, piensa que hay un Dios eterno que quiere una relación contigo, que quiere una amistad contigo, que quiere hacer cosas buenas contigo. Qué bonito, pero ¿cómo se llega a esto? Sabéis que Dios nunca cambia sus planes. Dios tiene un plan para la humanidad desde antes, mucho antes que apareciera el hombre sobre la tierra, tiene ya un plan para la humanidad, porque sabía que el hombre era malvado, que el hombre iba a caer. Y como iba a caer, ya tenía previsto el plan de la salvación. ¿Cómo es el plan de la salvación? Jesús, encarnándose en una virgen, viniendo a este mundo para salvar a los pecadores. Dios no cambia sus planes. No vemos a Dios en la Escritura decir, hoy tengo este plan para este pueblo, pero mañana lo cambio, porque no me conviene. No es como muchos de nuestros políticos y gobernantes, que cambian según las circunstancias. Dios ha establecido un plan, y ese plan es eterno e inamovible. Y dice, ya que estamos con el libro de los Salmos abiertos, en el Salmo 33, versículo 11, dice cosas muy bonitas. Dice en el Salmo 33, versículo 11, el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurado la nación cuyo Dios es el Dios eterno, el yo soy, que es lo que significa el que salva. Ahora nunca va a decir el Señor, mira, que hay un cambio de plan, ya no es así como yo lo he dicho, ahora cambiamos. Nunca va a decir el Señor eso. Hay planes para ti personalmente y hay planes para la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y hay planes que están ahí y van a seguir adelante, y van a seguir adelante. Y Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El profeta Isaías, que era un hombre que tenía una comunión con Dios muy grande, en el versículo 46, capítulo 46, versículos de 9 al 11, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, de lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Es decir, que Dios va adelante con sus planes. Y Dios tiene un plan para salvar al hombre. Y Dios tiene un plan para que el hombre llegue a su presencia a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso no lo va a cambiar. Y eso no lo va a cambiar. Y eso no lo va a modificar ningún concilio. Eso no lo va a modificar ningún religioso de este mundo. Dios tiene un plan para la persona. Tiene un plan para ti y para mí. Tiene un plan para que se cumpla. Acordaos de las cosas pasadas, dice. Como Dios diciéndonos aquí, es que no habéis visto mi poder a lo largo de las generaciones. Mirad, cuando los de la evolución me dicen que el universo se ha formado solo, digo, mira, para creerse eso, tienes que tener mucha más fe que creerse que el Señor lo ha creado de su mano poderosa. Y ahora coge cualquier maquinaria, un ordenador, desármalo, ponlo pieza por pieza. Y luego pone una explosión, aquí, ¡blum!, explota esto. Y cuando entra está el ordenador otra vez formado. Hay que tener mucha fe para creerse eso. Y para no ver que detrás del universo, detrás de las constelaciones, detrás de la naturaleza, con su armonía, con sus colores, hay un diseño inteligente. Eso no ha surgido por casualidad. Y ya lo dice en Romanos, en la epístola a los Romanos. Por eso el hombre no tiene justificación. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Eso quién lo dice? El necio. La persona que no se ha percatado de dónde está. La persona que no se ha puesto por la noche a observar el universo con serenidad y con honestidad. La persona que no ha observado los colores de la naturaleza, la armonía que existe en ella. Y decimos, ¿cómo puede? Como dice el Romano, no hay justificación. Si Dios te está hablando ya a través de eso. Y además de eso te ha dejado su revelación escrita, que es la palabra. ¿Cómo puede decir el hombre, no hay Dios? Lo dice el necio en su corazón. Pero el sabio dice, hay un Dios en el universo que quiere relación conmigo. Que no soy un juguete a su antojo, sino que soy una persona que Él me ha dado con su dignidad. Esta mañana hablábamos, Antonio, Josué y yo, de la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse. Sabéis que esto no tienen los animales de ninguna clase. Pero además que todavía los científicos no se han explicado por qué hablamos y por qué nos comunicamos. Eso no se sabe. Eso permanece en un misterio. Y decíamos, pero es que el ser humano canta. Claro que sí. El ser humano sabe cantar. ¿Qué animal canta? Y vais a decir, los pájaros. No. Lo de los pájaros es un sonido, eso no es una canción. Sonido mecánico. Que da unas tonalidades y las da siempre. Pero el ser humano tiene capacidad para cantar. Y uno concluye cuando dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque Dios tiene poder de comunicar. Dios es el primer comunicador. Y te da a ti y a mí la capacidad que Él tiene para que nos comuniquemos, para que cantemos. Cosa que no lo tienen los demás animales. ¿Dónde está la evolución? Eso es un don de Dios para el hombre. Un Dios que jamás va a cambiar. Y un Dios que dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y un Dios que envía a su propio Hijo, que es Dios mismo, lo envía a esta tierra para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dice, Señor, ¿y yo cómo puedo hacerme dueño de esa seguridad que tú das? El camino es uno. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Hay que pasar a través de la cruz, hay que pasar a través de Jesucristo. Ahora ya vemos que Dios no cambia nunca sus planes. No es como aquella señora que le estaba diciendo a su amiga que iban a ir de vacaciones a Torremolinos. Vamos a ir de vacaciones a Torremolinos. Y cuando vuelve las vacaciones, dice, ¿qué pasa? ¿Cómo ha ido las vacaciones en Torremolinos? Dice, no hemos estado en Torremolinos. ¿Dónde? Bueno, pues imaginaros que se habían quedado en Mengíbar o en Jaén. Dice, ¿y cómo ha sido ese cambio tan radical? Dice, es que a mi marido no le gusta preguntar por direcciones. Y a donde habían llegado, allí se habían quedado. Dios no cambia los planes. Si dice allí, vamos allí. Y si Dios ha establecido para el hombre un propósito y un proyecto, eso no cambia. Va allí y es allí. Dios nunca cambia sus planes. Pero lo más importante es que Dios nunca cambia sus promesas. Y Dios ha dado promesas a su pueblo. Y Dios ha dado promesas para la humanidad, para los que quieren agarrarse a esas promesas, los que quieren apropiarse de esas promesas. Ha dado promesas a la humanidad. Dice en el libro de los números, capítulo 23. En el versículo 19, en el 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es decir, que Dios no puede volverse atrás de sus dichos. Y que Dios no puede volverse atrás de las cosas que ha dicho y que ha prometido. Y que el Señor Jesucristo, como Dios hecho carne en la tierra, cuando dice, el que cree en mí tiene vida eterna, eso no se puede volver atrás. Eso está ahí para siempre. Dios no se puede arrepentir. Que no es como nosotros, que cambiamos planes a menudo. Que cambiamos planes cuando no nos va bien la cosa, cambiamos el plan de momento. Pero el Señor tiene unos planes de salvación para la humanidad que no los cambia, porque tiene que cumplir lo que ha prometido, porque es su propia esencia. Y en esto aprendemos los creyentes también mucho, ¿eh? En esto tenemos que aprender los creyentes, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 37, cuando digáis sí, que sea sí. Y cuando digáis no, que sea no. Y no prometáis cosas que no vaya a cumplir. Y esa es la honestidad y la ética del Evangelio. Decir sí cuando hay que decir sí, y cuando se va a hacer, y cuando es sí. Y decir no cuando es que no. No prometer cosas que jamás podremos luego cumplirlas. Ahora, el Señor que ha prometido, el Señor Jesucristo, que ha prometido a su discípulo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Qué miedo puede tener el creyente? ¿Que cambien las cosas? Que cambien. ¿Que las circunstancias cambian? Bueno, pero el creyente está seguro en las manos de Dios. El creyente está seguro en las manos de Dios poderoso y eterno, y el Dios vivo. No es un Dios puesto en una imagen por allí perdido en la oscuridad de un templo. Es el Dios vivo, el Dios que ha hecho la luz, el Dios que ha hecho la comunicación, el Dios que nos ha dado el concepto de lo que es amor. Si no fuera por Dios, la humanidad no sabía nada de amor. Y fijaros, aún, lejos de Dios, como están muchas personas, tienen el sentimiento de amor. Fijaros la potencia tan grande que es el amor de Dios. Y cuando nos dice en el Evangelio de Juan, de tal forma amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. No hay otra manera. Por eso cuando alguien me dice, es que yo estoy seguro que me voy a salvar. Hombre, ¿y por qué? Es que yo cuando muera voy, yo sé que el Señor me tiene algo. Bueno, vamos a ver, ¿y por qué? Hombre, porque yo soy muy buena persona. Yo no le he hecho daño a nadie. Y yo, a veces, tienes que contestar y sales y le pides al Señor que te controle un poco, porque yo digo, mira, yo tengo ya más de 50 años y estoy harto de ver a un montón de buenas personas. Pero mira cómo va el mundo. Nunca he visto a alguien que venga a decirme, mira, que es que yo soy mala persona. Porque incluso el peor de las personas se va a considerar a sí mismo muy buena persona. Por lo tanto, merecedor de la salvación. Pero aún, aunque fuera el más bueno de la ciudad, aunque fueras el más bueno del país, la persona más cabal, la persona más correcta, si no tienes a Jesucristo, jamás vas a llegar delante de la presencia de Dios. Porque dice el Señor que vuestras mejores obras no valen para nada. Los sacrificios que hagas, los sacrificios que te impongas, todo eso, dice el Señor, que para Él pues son como trapos sucios. Para Dios lo que cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si quieres tener esa seguridad, si quieres tener esa confianza, esa base de tu vida, para que tu vida no ande sujeta a cambios desagradables, para que tu vida esté en un cimiento estable, para que tu vida esté apoyada sobre lo firme, no sobre lo que cambia. ¿Cuántas personas hay desengañadas por las religiones? Pero hombre, si dicen hace 100 años que había un limbo y ahora dicen que no, ¿cómo me voy a fiar yo de esa persona? Si dicen que el purgatorio duraba antes no sé cuántos años, pero que dando unas indulgencias va a durar 3 días, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el que no tiene dinero tiene que estar en el purgatorio 500 años o 1000? Pero vamos, ¿cuántas personas han salido rebotadas de la religión por esas cosas? ¿Cuántas personas se han ido al ateísmo más denigrante porque están hartas de que los engañen? Las religiones cambian. Hace 300 años era una cosa la que prevalecía, ahora ya son otras. Las religiones se van adaptando a los tiempos. Pero dice el Señor, mi palabra permanece para siempre. Y el cielo y la tierra pasarán. Lo que vemos pasará, llegará un día que no existe porque ya ha llegado su momento cumbre. Pero mis palabras no pasarán. Por eso cuando el Señor Jesucristo se define en el Evangelio de Juan como el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra, el verbo es la expresión, el verbo es el poder de Dios. Y cuando decimos que el Señor Jesús vino al mundo, no para crear una religión, no para hacer un cristianismo y poner muchas iglesias, una aquí más bonita, otra allí más fea. El Señor Jesucristo vino al mundo, como dice Pablo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No piense que el Señor Jesucristo vino a traer una ética, que el Señor Jesucristo vino a traer una doctrina y una religión, y puso obispos, y puso pastores, y puso... El Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. ¿Pero cómo? Arrepintiéndote de tus pecados. Entregando tu vida al Señor. Es decir, Señor, yo estoy harto de las inseguridades de la vida. Estoy harto de preocupaciones que están acabando conmigo. ¿Cuántas personas vemos hoy en día cabizbajas, amargados? El otro día decían los del Comité Olímpico a los madrileños que sonrieran para que esos jueces que vienen a Madrid vean gente alegre, porque si ven las caras que lleva la gente por la ciudad, es para cerrar la puerta e irse a otro sitio. Y les recomendó los organizadores de esa visita del Comité Olímpico a Madrid que por favor que sonrieran. Pero esa sonrisa no vale si es falsa. Esa sonrisa, si no surge de dentro, es falsa. Si no surge de una confianza plena en la vida, en el proyecto de vida que llevas aprobado por Dios, es una confianza falsa. Ahora dice el Señor, estaré contigo siempre, nunca te dejaré ni te desampararé. Y hay una promesa del Señor Jesucristo, y hay una promesa de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te serán añadidos. Y el Señor cumple. El Señor cumple su promesa. El Señor un día nos dijo a los que creímos en su palabra: tengo una nueva vida para ti. Te voy a sacar de las tinieblas y te voy a llevar a mi luz admirable. Te voy a salvar de la inseguridad, del miedo a la muerte. Te voy a salvar de todo eso y te voy a llevar a mi reino de luz y de verdad. Y el Señor Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y te voy a sacar de ahí. Y cumplió. ¿Cuántas vidas de hermano y hermana podemos verla al análisis de la cruz del Calvario transformadas completamente? Personas nuevas. Personas con una meta. Personas con un destino eterno, con una salvación para los siglos de los siglos. Personas agarradas a la mano de Cristo. Personas que no les afectan de manera dramática los vaivenes de la vida. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya productos en los campos, aunque no haya rebaños en los corrales, aunque esté lo peor de lo peor, el creyente está agarrado a Cristo. El creyente está agarrado al Señor, y lo mejor de todo es que ese Señor no cambia. voy a terminar con una cita en el libro de Eclesiastés, otra vez, un libro sabio, un libro de mucha profundidad. Y dice en Eclesiastés, cuando, después de haber reflexionado sobre muchas cosas, después de que el sabio reflexionara sobre muchas cosas, y más sabio que Salomón no creo que seamos ninguno de nosotros, ni de nuestra sociedad, el sabio reconocido a nivel mundial en su tiempo, dice así en el libro de Eclesiastés. Vamos a mirar en el capítulo 12, en el versículo 13. Eclesiastés 12, 13, dice: el fin de todo discurso oído es este. Después de estar reflexionando sobre todas las materias de la vida, el sabio llega a la conclusión de que el fin de todo discurso es este, es decir, el resumen de todo lo que he dicho es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más. Teme a Dios, sométete a Él. Dios mío, estoy perdido, sálvame. Sométete al Señor. No, no es un temor de miedo, de terror. No, es un temor de reverencia, de respeto, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Las demás cosas son vanas. Lo está diciendo una persona inspirada por Dios, escribiendo este libro de Eclesiastés. Hermano, que el Señor nos bendiga, que el Señor ponga en nuestro corazón esa seguridad de tener un Dios que realmente cumple, que realmente es fiel, que realmente es verdadero, que realmente nos sostiene. Y si hay alguien que no ha tomado todavía la decisión firme de seguir al Señor, que ore en su corazón, que medite estas cosas en su corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, que nos da la seguridad, Señor, esa seguridad que no puede dar nadie fuera de tu Hijo Jesucristo, esa seguridad que nos da el pertenecer, el ser parte del proyecto tuyo, Señor, porque un día nos alcanzaste con tu gracia y con tu misericordia, porque siendo, Señor, pecadores y criaturas viles, malintencionadas, Señor, un día tú entraste en nuestra vida, Señor, y transformaste, Señor, aquellas cosas que había que transformar. Y has hecho personas nuevas, a muchas personas en esta vida. Señor, a todos aquellos que se han acercado a la cruz del Calvario para recibir el perdón verdadero, para recibir la vida eterna, la vida perdurable, librándonos, Señor, del espanto y la esclavitud de la muerte. Señor, porque sabemos que tú no nos dejarás de tu mano. Señor, porque sabemos que todos los que creen en tu santo nombre, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tienen vida eterna. Gracias, Señor, porque son verdades irrefutables, inamovibles, que no cambian, que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras bondades, sino por tu gracia y por tu misericordia. Bendícenos, Señor, toca tú nuestros corazones, toca tú, Señor, en lo profundo de aquellas cosas, para que nos paremos a meditar, Señor, que las prisas de la vida no nos lleven a dejar nuestra alma a un lado, a perder las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pedimos que ahora, el tiempo que queda de esta reunión, tú nos bendigas con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tenemos ahora un tiempo libre antes de participar de los símbolos. José María, el que parte los símbolos, ¿verdad?